Capital Metrópoli, 1, 2, 3. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Bueno, muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a su radio, La Vox Populi. En esta noche empiezo saludando a todas las personas que se encuentran desde ya conectadas en el Facebook Live. Muchísimas gracias por estar ahí presentes y conectados, eso da cuenta finalmente que estamos haciendo bien y con amor el programa del día de hoy. También saludamos obviamente a las personas que nos están escuchando por la página www.lavoxpopuli.com. En esta noche contentos de poder unirnos nuevamente ustedes en esta juntanza esotérica de todos los martes, trabajando fuertemente con amor. Bueno, vamos a ver si esto anda. Muy buenas noches a la audiencia. Saludos desde la fría Bogotá al oyente y a la oyente imaginaria que luego van a escuchar este podcast. Bienvenidos a una edición más de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Hoy con el volumen número 4, que es justamente un encuentro con Alejandro Torres, conocedor del ritual del Yajé y cofundador de la Casa Elemental. Y bueno, Estefanía, cuéntanos un poco antes de comenzar de qué va este programa, porque veníamos hablando un poco entonces desde el plano astral, luego pasamos por la cultura yoruba y la sesión anterior hablamos desde un poco de Oriente y el Reiki. Hoy con el Yajé, ¿cómo pinta ese panorama? Bueno, pues esta noche nos pensamos el programa junto con Alejo. Hemos trabajado, como tú lo decías, desde diferentes escenarios, pero básicamente hacia la misma línea, y es que desde las voces del cielo que potencialmente habían dicho qué soluciones nos dan, por qué estamos en este lugar, qué propósito se tiene. Y pensado desde ahí, cuando hablábamos con Alejo, decía también, bueno, ya que se ha hablado de eso, vamos a ver, vamos a abrir otra palabra, a ver qué mención ha hecho, si hizo de manera previa, o en el caso en particular de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, es qué ha venido diciendo, qué nuevo conocimiento, qué puertas está abriendo a través de la situación que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar en esta noche a nuestro invitado, que debe estar por ahí también muerta, Fritz, qué buenas, ¿a qué hora voy yo? Yo voy a hablar así como muy por encimita, es un musicoterapeuta, el hombre está súper preparadísimo. Y pues Alejo oficia y acompaña los procesos de Yajé. Entonces, Alejo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien te ha entrado la señal? ¿Has escuchado bien? Ahí escucho bien, estoy acá como entrando en la armonía de la propuesta de la Vox Populi esta noche. Tan bello, Alejo. Muchísimas gracias de verdad por querernos acompañar el día de hoy. Como les he mencionado siempre en los programas anteriores, para mí es muy importante que se sepa primero quién más o menos es quien nos habla. Entonces, pues arranquemos, Alejo, hablándonos de tu perfil profesional. Bueno, académicamente yo soy psicólogo de formación profesional de pregrado. Luego por la pasión que he tenido, pues en general en la vida de la música, quise combinar ese gusto personal con la música, con mi labor profesional y que me pagaran por hacer algo con lo que me... Entonces busqué estudiar musicoterapia. Hice una maestría ahí mismo donde estudié mi pregrado en la Universidad Nacional. Y me fue muy bien. Me gané una beca y a la directora de la maestría le gustó mi trabajo y me propuso trabajar ya hace unos 10 años. Estoy de profesora ahí en la maestría de musicoterapia de la Universidad Nacional. Esa ha sido como mi historia académica en resumen. ¿Cuántos años tienes, Alejo? Ahí como pato curioso de la audiencia. Tengo 32 años, cumplo el 14 de junio de este año 33. Y esperen que hasta ahora estamos arrancando. O sea, a medida que lo vayan escuchando es como, ¡ay, por Dios, esto es imposible! Si este hombre pareciera que lo trajeron por ahí de Marte. Alejito. Como vamos a hablar precisamente del yagé, a mí me interesa mucho empezar entendiendo el por qué construiste ese vínculo con la planta, con el remedio y con todo el estilo de vida además que implica hacer parte o unirse al remedio como una forma de sanación también. Entonces quisiera que le contaras a la audiencia cómo, cuándo, dónde, por qué tuviste tu primer contacto con el yagé. Ok, bueno, esta es una historia bastante interesante. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruto cada vez que la comparto. Así será. También les, pues les quiero compartir que es la primera vez que yo voy a como hablar de este tema en público, para el público en general, sobre todo para el público que no acompaña estos procesos o que estás ahora como conociendo estas formas, este tipo de medicina. Entonces, pues para mí es una aventura también y me siento feliz de comenzarlo con la Vox Populi, de como de abrir este espacio. Y curiosamente, este año comenzando en enero, dentro de las cosas que me propuse para trabajar este año fue eso, como abrir más mi propia experiencia, la experiencia de mi casa, de mi hogar, alrededor de esta medicina para compartir también nuestra visión y desmitificar un poco lo que ha sido nuestra práctica, nuestra experiencia. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Tefa, esta historia viene de cuando yo estaba en el colegio. Estaba en el último grado ya para graduarme y una novia que tuve en ese colegio, una gran amiga, ella conoció la medicina, conoció el ritual de yagé y cuando me habló, cuando lo conoció, me dijo que yo debía ir a eso, que yo debía ir a una ceremonia yagé que me iba a hacer mucho bien. Como para resumir y no andar como en detalles, en ese momento de mi vida yo tenía 16 años y pues tenía pensamientos de un adolescente muy problemático, como pensaba cosas como de hacerle daño a la gente, como ideas no tan chéveres, ¿sí? Como hacíamos cosas en el colegio como meterle cacao sabanero a las empanadas para compartir con los compañeros. Pues, digamos, como otro pensamiento que había ahí. Y había también mucha creatividad, digamos, como que académicamente pues siempre me fue muy bien, pero yo era muy inquieto. muy, no sé cómo explicarme en esa época. Y bueno, ella llegó, me invitó, me convidó y yo le dije, bueno, yo voy, yo lo hago, pero yo no lo quiero hacer acá en Bogotá, ni en Cundinamarca, que era donde se hacía normalmente con el chía, en la mesa. Si yo voy a probar esa medicina, pues yo quiero ir allá a la fuente, quiero ir al Putumayo, quiero ir a conocer allá a los indígenas, quiero ir a conocer su casa, quiero ir a conocerlos. Y ella muy, muy amorosa me dijo, listo, vamos, me invitó. Viajamos comenzando el año del 2005, comenzando en enero del 2005, como el 1 o el 2 de enero estábamos viajando allá para Mocoa. Eso es un viaje que desde esa época siempre ha sido, digamos, igual, es un viaje de 12 horas. Uno viaja en la noche para no molerse tanto durante el día y descansa. Llegamos a Mocoa, la capital del Putumayo, y allá nos recibió en ese momento el Taita Gregorio Castro. Nos llevó a su casa en el pueblo y todo el día estuvimos hablando, compartiendo, él preguntándome qué hacía yo, qué quería, qué pensaba, qué decía. Y bueno, así fue. Yo en ese momento, cuando llegamos allá a la casa pues de su familia, estaba la mamá de él. Y con las personas que compartía yo en ese momento, todos eran vegetarianos, pero yo no era vegetariano. Y la mamá de él me dijo, ¿hay pescado? Me dijo, ¿quiere pescado? Y yo, sí, yo como pescado y tengo hambre, entonces me comí como tres pescados. Al rato ya cuando iba cayendo la noche, el Taita Gregorio me dijo, bueno, pues ya vienen unos días en que vamos a tomar pues yagé y no es muy conveniente que yo te dé yagé acá en una casa en el pueblo y pues tampoco sé cómo es tu efecto con la medicina. Entonces esta noche un amigo mío va a oficiar una ceremonia y él vive en el campo, entonces te voy a llevar a la casa de él y ahí pues él ya me dirá cómo te coge la medicina. Así fue, nos fuimos con mi amiga y con otro amigo con el que viajamos y nos llevó a casa el Taita Manuel Díaz. Y bueno, llegamos allá, habían otros amigos que han sido amigos desde esa época, amigos de Yagé. Mantiene, digamos, como con el que he tejido amistad profunda es con Nelson Dorado. Y bueno, llegamos allá a la casa del Taita Manuel. Él nos recibió, nos dio unas palabras y bueno, vamos a tomar yagé. Llegó, se organizó, se apagaron todas las luces, se prendieron unas velas y él empezó a hacer unos cantos con unas hojas en su mano y bueno, empezó ahí a ritualizar, digamos, como la ceremonia. Y luego nos fue llamando uno a uno. Llegó mi turno y cuando yo tomé la copa que él me sirvió, pues me supo muy rico. Pensé que era algo como que yo conocía, como que ya había probado, como un guarapito así como entre dulzón y amargo. Y ya me lo tomé, salí de la casa en la que estábamos, de la choza, de la casa, era una casa bien campesina. Y afuera de la casa había un árbol grande pomorroso. Si la gente no lo conoce, búsquenlo por internet porque es muy lindo. Y debajo de ese árbol había una hamaca. Entonces yo me metí en esa hamaca y me tendí ahí a esperar, porque pues a mí no me habían dicho ni qué era lo que hacía físicamente ni nada. Nada. No, yo no conocía nada. Yo fui porque me dijeron que, bueno, pues mi amiga, mi novia me había insistido que lo hiciéramos, que me iba a hacer bien y bueno, cuando al rato pues ya empezó como a cantar y a sentir cosas muy diferentes en las manos, en el cuerpo, en la respiración y de un momento a otro cambié también las cosas que estaba viendo y empecé a ver figuras, colores, imágenes. Y donde yo estaba era puro monte lleno de árboles y empezaba a ver las copas de los árboles y las hojas de los árboles y solo veía figuras de animales con cuerpo de humanos. Y así empezó un viaje muy profundo de muchas cosas. Y bueno, cuando llegó el momento como de un malestar, sentí ganas de vomitar. Me levanté, vomité y al rato seguí otra vez como en lo que estaba sintiendo. Y así se fue como yendo el efecto y yendo el efecto y se acabó, digamos, para mí en ese momento. Al rato pasó el Taita Manuel y me preguntó, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, ya, pues estoy bien. Y me dijo, ¿quieres más? Y yo le pregunté que si podía tomar más. Y me dijo, claro, puedes tomar todo lo que quieras. Entonces yo le dije, bueno, sí. Y me paré de la hamaca y fui a tomar más. Y cuando volví a tomar, volví a como entrar otra vez en ese mundo de la diferencia con lo que siento, con lo que escucho, con lo que huelo, con lo que veo. Y volví otra vez como a ese momento de vomitar y solo pensaba en el pescado que me había almorzado. Y vomité. Total que bueno, fue muy, muy profundo. Amanecía allá, luego él empezó a hacer música con los amigos que estaban haciendo allá también y bueno, eso fue muy especial para mí también como en esa época de mi vida yo llevaba muchos años desconectado de la música porque yo había estado conectado en la música, sobre todo en mi infancia, como hasta los 10 años, 12 años. Y volver a escuchar tanta música en esa noche, en ese ritual, despertó algo en mí muy, muy profundo. Y así pasó esa noche. Al día siguiente, el Taita Manuel me sentó en una habitación, me preguntó cómo me había ido, le conté lo que me había pasado, las cosas que había visto. Él en su sabiduría me dijo, bueno, esto que viviste, esto que te pasó, es por la transición en la que estás. En ese momento yo acababa de salir del colegio, no tenía muy claro todavía mi panorama académico, profesional. En ese entonces yo sentía una pasión muy profunda por las matemáticas. Me había presentado ahí en la Universidad Nacional a estudiar matemática pura. Quedé, recuerdo, de puesto 29. Y abrieron 7 cupos o 26 cupos. Y pues bueno, no pasé. Y pues tenía como ese primer semestre después de haberme graduado, de haber estado allá como pues mirando, tomando decisiones a ver qué hacía, qué estudiaba. Igual tocaba por nuestra cuenta porque pues mi familia pues nos apoyaba mucho, pero pues cada uno ya en ese momento de la vida tenía que decidir y organizarse como quería y qué quería. Entonces el Taita me dijo, pues yo te recomiendo que por un año tomes al menos, pues una vez al mes, si pudieras, está muy bien. Después de ese tiempo vas a estar muy bien. Y yo, bueno, sí, ahí miraré a ver Como cómo la puedo loca. hacer eso. Al rato me dice, bueno, quítate la camisa, quítate el pantalón, déjate solamente en boxer. Y yo, bueno, pues yo estaba en un estado muy diferente, digamos, como pues ya lo que él decía, pues yo confiaba. Y de un momento a otro llegó con unas hojas grandísimas y me dijo, bueno, lo que vayas a sentir, proyecta como las cosas que no quisieras tener más en tu vida o en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu energía. Y yo, bueno, está bien. Y me ha cogido con una planta que en ese momento pues yo no conocía, que es una ortiga, pero la ortiga del Uf. Putumayo, que es una hoja como, no sé, muy grande, como el tamaño de una cabeza. Uy, no. Y me empezó a ortigar hacia el cuerpo y yo empecé a sentir pues obvio el picor, pero yo estaba en ese estado y pues con la confianza de lo que él me decía y así fui proyectando como las cosas que de pronto en ese momento con mi conciencia sentía que pues que no quería que estuvieran en mí o los cambios que quería asumir para mi vida a los 17 años. En ese momento ya tenía 17 años. Y bueno, así fue. Al rato llegó el Taita Gregorio, que fue la persona que me llevó a tomar donde Manuel. Le preguntó a Manuel cómo me había ido y me dijo, le fue muy bien, dale con confianza, Yaje. Y nos fuimos por allá, nos montamos al carro con el Taita Gregorio y nos fuimos, si no estoy mal, abajo del río Caquetá a una maloca de unos indígenas inganos de apellido Chindoy. Y allá estuve 4 noches más tomando yaje, las siguientes 4 noches. Esa fue mi primera experiencia con el remedio. Un poco Unas radical, ¿no? 5 noches, 4 noches de estar tomando medicina en el Putumayo. Claro, y también asumo Cuando que... regresé a Bogotá, pues tuve muchas complicaciones con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, sobre todo, porque en esa época pues yo no tenía celular, no era habitual ni nada, y allá la comunicación era muy mala, y yo me demoré un par de días más de lo que dije que me iba a demorar en el viaje, y ellos pensaron, asumieron que yo me había ido por ahí de la ciudad, del país, a recorrer, qué sé yo, las culturas del Putumayo, de, no sé, de Amazonía. Sin embargo, sí, cuando regresé, pues llegué muy diferente. Y eso fue un choque muy fuerte, sobre todo y en especial lo recuerdo yo para mi mamá. Porque ella al principio pensaba que yo había perdido como la chispa de la vida. Como yo molestaba mucho, hablaba mucho, cansaba, todo para aquí, para allá. Y cuando yo regresé de esa primera experiencia de tomar yagé de esa manera, pues yo llegué con mi mente en silencio, como escuchándome mucho, sintiéndome mucho. Llegué con la convicción de quererme preparar mi comida, como empezar a ser autosuficiente conmigo y no empezar y no depender más como de que me hicieran las cosas. Y eso fue fuerte en ese momento. Pero eso es otra historia. Sí, bueno, y hasta aquí yo creo que todo el mundo está un poco en shock también porque yo creo que fuiste demasiado privilegiado y asumiste además un montón de decisiones alrededor de la primera experiencia, del primer día de la toma de yagé, porque creo que para todos es común que cuando nos hemos acercado al remedio, siempre es como voy un día, lo trabajo el día completo y regreso a mi vida cotidiana y ya está. Pero no hay este tipo de pausas en el tiempo, en la comunicación, en no escuchar otras voces y pues evidentemente eso hace que sea, pienso yo, que posibilita que sea un evento tan transformador finalmente en tu vida, ¿no? Porque por medio del remedio mismo seguro y recibiste un montón de cosas que como bien las has expresado, pues empezaste por lo cotidiano, que siento que es lo más complicado del esotérico, ¿no? Uno puede echar toda la carreta del mundo desde donde esté en pie en la espiritualidad que practique, pero a la hora de llevarlo al estilo de vida es muy complejo. Por eso quería hacerte la siguiente pregunta, Alejo, y es como, ¿qué consecuencias sentiste tú a corto y largo plazo de haber tomado esta decisión de transformarte por medio de remedio? Pues para mi caso en particular y por la edad en la que tenía, yo no estaba buscando transformarme con el remedio. Me pasó por lo que viví, por lo que sentí, por la forma en la que pensé, por la forma en la que comencé a pensar y a sentir y a ver la vida. Pero yo no tenía esa intención de base. Yo no estaba buscando ser alguien diferente o sentirme diferente. Yo fui porque me invitaron. Yo fui porque me dijeron, eso es bueno para ti. Pero nadie me dijo, eso es bueno para ti. Tú vas a dejar de pensar esas cosas que haces acá en el colegio. O tú vas a pensar en no hacerle mal a la gente o algo así, ¿no? De pronto eso no estaba ahí de base. O yo no lo recuerdo. Si estaba ahí, no lo recuerdo. Pero sí me pasó que con lo que experimenté y lo que viví, naturalmente cambié muchas cosas y formas de relacionarme conmigo mismo y pues con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con principalmente con mi familia y mis amigos. No tenía más círculos en esa época. Eso fue para mí, pero más que nada lo que yo recuerdo, digamos, como de lo que significó, además de esto que tú estás diciendo, como de lo cotidiano, que sí fue muy, sobre todo impactante, digamos, para mí y para mi familia, fue como entrar en silencio, ¿sabes? Como también pues tuve el privilegio de ser sostenido por mi mamá y mi papá un semestre y de tomarme una pausa y de poder estar el tiempo que quisiera en mi casa para estar conmigo mismo y empezar a estudiar Kena, que fue como lo primero que empecé a estudiar cuando entré como en esta pasión de la música que escuchaba en los rituales de Yah. Y de ahí poco a poco fui negociando con mi mamá para que me dejara asistir a más rituales de viaje ya cerca a Bogotá, con el Taita Gregorio, con el que había tomado ya después los días después de haber tomado con el Taita Manuel. Y de a poquito ella me fue dejando, y yo creo que todo lo que iba viviendo y experimentando me sostenía de pronto, como me lo había sugerido el Taita Manuel, al menos un año toma así, y eso te va a ordenar mucho la vida. Sin yo entender qué significaba que me ordenara la vida, sin yo estar buscando o estar pensando que mi vida estaba desordenada, sencillamente pasó. Pues tenía 17 años. Sí, claro. Son cosas que no te planeas, ese tipo de transformaciones tan fuertes, ¿no? Como no. Yo siempre he creído que estos ejercicios transformadores pueden llegar solo como en un minuto. Un instante tiene la capacidad de cambiarte la vida. A lo mejor, y sí, lo que pienso es que desde el inconsciente y energéticamente llamamos a que vengan a nosotros este tipo de situaciones. No hay una suerte de cansancio que se está cocinando por debajo y de la nada como que la energía misma busca como atraer escenarios más positivos para nuestra existencia. Y pues yo creo que igual qué madre si ve esta transformación que lo que hace es como pulirte cada vez más, pues difícilmente hacen guerra, se demoran, pero ahí van. Alejo, cuéntanos un poco más de la historia de tus dos maestros, porque siento que son dos estos taitas que te han guiado en este camino. Sí, en realidad, bueno, yo al Taita Manuel Díaz lo conocí esa primera noche en la Más Remedio. Después yo perdí por muchos años conexión con él. Y estuve acompañando principalmente pues los rituales que dirigía el Taita Gregorio junto con dos amigos, compañeros de él también, el Taita José Silva y el Taita Carlos Pulido. Ellos tres eran como un equipo que se movían mucho por Colombia, como compartiendo la medicina del viaje en varios lugares. Y yo duraría, digamos, como alrededor de practicar el ritual con ellos por ahí unos 4 o 5 años. Casi como 3 o 4 años, porque fue casi toda mi carrera de psicología, pero antes de terminar la carrera yo me encontré con el Taita Manuel. Me llamó un gran amigo. Me dijo, el Taita Manuel está por acá en Bogotá. Él casi no acostumbraba a venir a como a compartir remedio en esa época, sino por ahí cada tantos meses venía. Y va a estar en Ubaté. Y yo voy a ir. Entonces vamos. Y yo, pues vamos, sí, vamos. Y cuando fuimos y tomé el remedio de él, fue como esa primera noche que tomé. Tuve una conexión con el remedio muy, muy profunda. Todo lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté. Y fue como si no hubiera pasado años. Fue como si hubiera sido ayer que había estado en su casa y que habíamos compartido y que habíamos hablado. Y esa noche volvimos a hablar, recordamos quién era yo, cómo había llegado yo a su casa. Él se acordó de mí y me dijo, te espero en mi casa, en Mocoa, para que vayas y para que pases unos días allá y para que nos conozcamos mejor y conozcas a mi familia también. Y bueno, así fue. Me conecté mucho, mucho con la medicina de él. Y él en realidad es como la persona que yo puedo decirte con seguridad y confianza que ha sido como mi guía y mi maestro en este camino. Durante este tiempo, pues yo compartí principalmente con el Taita Gregorio y con otros taitas también. En su momento compartí algunos rituales que dirigió el Taita Kerugen Keta, que es como una autoridad en el mundo del yagé muy respetada y valorada. Y bueno, con otros taitas ahí también tuve la oportunidad de compartir. Pero que yo sienta realmente como que pude conocer más allá de la persona que oficia la ceremonia y poder tejer y encontrarme con el ser humano que hay detrás del título de taita, de chamán, de curandero, pues es él. Es como el taita Manuel Díaz, que fue una persona que me abrió las puertas de su vida y de su hogar para conocernos, para tejer una amistad que a la luz del día de hoy todavía se mantiene y se cultiva. Alejo, voy a aprovechar aquí para hacer una pausa un momentico porque tenemos un montón de saluditos por aquí represados en las redes. Entonces aprovecho para saludar a Julián Duván Soto Durán, a Claudia Torres, Ángela Chacón, a Rocío, que nos dice ya conectados. Luis Felipe Torres dice buena vibra para todos. Jorge Eliezer Dueñas dice buenas noches, Estefanía, hola bello. Camila León, bueno, en fin, uf, hay un montón, un montón, tenía que sacarlos de verdad, Alejo, qué pena, y como la pausa reactiva. María Romero dice conectadísima, buenas noches. Lady Chan Artista dice Lena Frick aparece por ahí mandándote un saludito. Gabriela Verde Azulada, que asumo que debe ser amiga tuya, dice conectados. Saludos de Jaco. Maliro Morales, como siempre, conectada, tan bella. Y saludos para Nubia Leighton Forero, me encanta escucharte. Y por último está por aquí Javier Becerra. Así que a todas las personas que están conectadas en este momento, les agradecemos profundamente su audiencia, que se conecten, que disfruten el espacio. Y pues sobre todo que aprovechemos muchísimo para aprender de la persona que hasta este momento, como se pueden dar cuenta, es un monstruo completo el hombre. Alejo, retomando aquí como en lo que íbamos, como precisamente has tomado también con varios taitas y personas que en efecto son autoridades en el mundo del yagé, seguramente también hay diversidad de remedios, ¿no? Formas de prepararlo, pero pues a eso iremos un poquito más adelante. Pero mi pregunta iba seguramente en estas distintas formas de preparación, también son diferentes las formas en las que actúa en el cuerpo y yo quisiera de repente que nos contaras como cuál ha sido la experiencia más fuerte que has tenido, como la más intensa, y con qué tipo de viaje. Pues tengo en mi recuerdo como dos experiencias que tuve muy fuertes, además de ser muy profundas, muy fuertes, como de verdad sentir en un momento como que no podía conmigo mismo y que necesitaba ayuda de alguien. Un día, tomando allá mismo donde me reencontré el día en Ubaté, bueno, él estaba ahí oficiando la ceremonia y cuando llegó el momento en que me llamó a mí para tomar el yagé, él llegó y sacó otra botellita, no la misma botella en la que él estaba sirviendo. Y de esa botellita llegó, me sirvió y me la dio. No me dijo nada más, no me dijo qué era o por qué era diferente a la que estaba sirviendo. Solo fue así. Y yo, bueno, en ese momento de mi vida yo estaba en mis prácticas de psicología clínica. Y yo tenía como un interés muy profundo de conocer desde la medicina de yagé qué era lo que pasaba cuando las personas entraban en conflictos tan fuertes en su mente, que se podían volver depresivas, ansiosas, incluso pues psicóticas, locas. Y esa fue como mi pregunta esa noche para la medicina, como, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo se sienten esas personas? Y debí de pronto haberlo pensado más de una vez, Uy, sí. porque pues la medicina me llevó allá y yo estuve en un estado de verdad muy, muy fuerte. Es el único momento de mi vida en general que yo he sentido que voy a morir o algo así, como estoy en un estado demasiado, es demasiado lo que siento, no puedo ni coordinar lo que digo, ni cómo me muevo, ni para dónde voy, ni lo que siente mi cuerpo, ni cómo me organizo. Y cuando ya pude como poder respirar un poquito, el efecto de la medicina me llevó a esos estados, a reconocerme, a sentirme lo que yo supongo que puede sentir una persona en ese momento. Eso era lo que yo podía como identificar o de pronto reconocer en la experiencia. Y en un momento ya tuve demasiado desespero y ya le iba a pedir ayuda al Taita, hasta que el mismo remedio me dijo, cuando tú decidas renunciar a tu propia vida, vas a liberarte del efecto. Y en ese momento fue como un momento como de tanta desesperación que yo dije, ok, si aquí me muero y me tocó morirme, que así sea. Y inmediatamente empezó a bajar el efecto del remedio. Y hasta que ya pude estar otra vez tranquilo, pude como estar más armonizado conmigo mismo. Al rato ya en la madrugada que me pude sentar con el Taita, él me compartió que el remedio que me había dado ese día es un tipo de remedio que es. Esa es otra historia también. Hay varios tipos de remedio, pero eso que él me había dado, esa medicina que él me compartió, es un remedio que le dicen Yajaipilí, que es un remedio que es bastante fuerte. Eso es como un recuerdo que yo tengo de como de lo más así duro, fuerte que me ha pasado. Uf, no, pero es que es brutal, ¿no? Y Porque además siento que hay una suerte de descenso al inframundo, marica, como ves el putas de frente, no es tan fácil llegar a esos niveles de confrontación, y menos porque siento que de repente la intención con la que te fuiste fue, además, pienso yo desde la postura de psicólogo, pero también como terapeuta, de lograr por un instante ponerse en los pies de otros y como llegar a querer tocar esa comprensión del sentir de otra persona, pues que te lleve también a ese lugar, sacarte de esa manera, me parece brutal, ¿no? Demasiado visceral también, uff, brutal, qué miedo. Alejo, ya para que cerremos aquí el bloquecito, como les veníamos más o menos contando, pues Alejo tiene una afinidad brutal desde niño con la música, y por eso se me ocurrió esta última pregunta de cierre. Como musicoterapeuta, ¿has hallado algún punto de encuentro de donde puedas trabajar la música y el remedio de la mano, Alejo? sí, totalmente, totalmente. Hay puntos de encuentro que luego la academia misma me resolvió. Porque la razón por la que yo me reencontré después de toda mi infancia, de toda mi primaria, digamos, que tuve como tanta afinidad y tanta conexión con la música, y luego entrar como en mi adolescencia de los 12 a los 17 años, que estuve como desligado de la música, cuando yo empecé a escuchar cómo era la música al interior del ritual de Yajé, me reconecté o tuve como esos estados de tanta felicidad alrededor de la música. No entendía, solamente como que quería hacer esa música, quería tocar esas canciones que yo escuchaba. Luego ya con los años, pues, y practicando también, llegaron composiciones, llegaron melodías también que luego con mi padrino, con una persona que valoro mucho, que pertenezca a mi vida, que haga parte, que hace parte de mi vida, pues como que él me ayudó a darle forma, a darle vida a estas melodías que me fueron llegando. Y todo eso fue, digamos, como una historia muy en específico con la música. Y hasta ese momento yo desconocía muchas de las cosas que hace la música a nivel terapéutico. Yo sabía lo que pasaba con la música al interior del ritual de Yagé. Y cuando ya, digamos, empecé mi estudio de musicoterapia hace eso como unos 10 años, ahí en ese momento pues ya empecé desde el mundo científico como a entender qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba pasando en nuestro cerebro con eso. Pero sabes que ahora no recuerdo muy bien cuál fue tu pregunta. Que por si acaso, pues ya habíamos hablado que él iba a estar trabajando el remedio al tiempo con la conversación. Entonces, por eso puede colgarse un poquito. No, que te estaba diciendo cuáles fueron esos nodos que te permitieron unir tan fácilmente la musicoterapia con el remedio. Ya. Desde mi práctica, pues ya el estudio, sí, eso, digamos, como eso es muy simple, eso no tiene ninguna historia detrás, algo que yo esté viendo a profundidad, sino más bien como lo que genera en mí, como el mensaje que deja en mí, y yo creo que la base de eso es como, si tú te sientes tan pleno con eso que haces, con eso que escuchas y lo compartes, eso se multiplica. Ya hablando lo más desde el campo de la musicoterapia como tal, como ciencia, desde una pequeña parte de la musicoterapia que es el método receptivo, pues lo he usado. He usado mucho de lo que he aprendido ahí, mucho de la música que he aprendido ahí, mucho de la fluidez, sobre todo en la música que uno adquiere cuando practica música en el estado, digamos, de estar uno con la medicina de Yagé. Eso, los puntos de conexión en particular es más eso, como la libertad que tú aprendes a sentir en tu propio espíritu, en tu propia esencia para conectarte con tu potencial creativo. Así es. Bien, bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí el primer bloque de entrevista porque se pueden dar cuenta que nos podemos quedar aquí otras 3 horas dándole sobre el mismo tema, así que vamos a aprovechar para hacer la pausa del bloque para que ustedes pudieran conocer quién nos iba a estar guiando durante esta noche frente al yagé, al remedio y todo lo que el yagé implica, ¿no? Aprovecho entonces de una vez para salir de un par de saluditos más. Maliro Morales nos comenta: también me conecto con la medicina en Mocoa, resguardo Chunguillo, con el Taita Ramiro Silvino Chindoy. Fernando Castañeda dice: conectados mi hermano. Julián Bautista Lara, saludos. Gaudí Castillo Endara, saludos. María Romero, te quiero mucho, tan linda. Javier Becerra dice: muy interesante, mucho aprendizaje. Lady Chan, artista, un gran amigo, gran padre, gran músico, un buen ser humano. Saludamos a Osman. Gabriela Verde Azulada está súper contenta, dice: amigo querido. Libardo Solano Bahamón, saludos desde la montaña. Claudia Torres dice: saludos de la tía Esmeralda, súper conectada y aprendiendo más de la medicina que ha llegado a compartir también. Abrazos, me alejo. Saludos para Nata. Nel Dorado dice: hermano, abrazo grande. Fernando Castañeda: Dieguito, qué privilegio ser tu amigo, mi hermano. Y Nel Dorado se ríe del olvido de la pregunta y dice: qué buena. Bien, entonces vamos a una pausa. Les recuerdo que siempre los playlists de todo el programa se lo pedimos al invitado que lo ponga. Entonces, no se desconecten del Facebook Live para quienes quieran en este momento y se han sentido conectados con todo lo que hemos venido hablando. Les repito, ustedes no saben esta palabra en qué momento adecuado le puede llegar a otra persona, así que les recomendamos que compartan y pues no se despeguen de www.lavoxpopuli.com. Lo dejamos con el árbol. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Regresamos a Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, volumen 4, reunidos hoy en entrevista con Alejandro Torres, que nos comentaba también un poco a propósito de esta canción que escuchábamos llamada El Árbol, que es una composición suya y de Jorge Currea, y que la interpretan también Edwin Dorado y Jorge Currea. Entonces, a propósito de esto que hablábamos, que la música sugería, por ahí también vamos a escuchar algo más de estas personas que han estado acompañando el proceso y seguramente de las cuales Alejandro nos va a contar más adelante. Entonces, creo que vamos a continuar acá con Estefanía, la voz más sensual de la radio. Hola, Estefa. Yo siento que lo que pasa es que Felipe no me respeta, pero bueno, vamos a continuar. Aquí súper conectadas las personas, están muy contentas. Alejo, la gente te está escuchando muy, muy contenta. Por ahí nos acaban de enviar un saludito de Carmen Torres para Dieguito, de Yuricita, que nos quiere mucho. Dice Marta Lee, te amo, bendiciones y abrazos, hijo mío, muy orgullosa de ustedes, saludos a la Vox Populi. Ay, no, me muero, esto es memorable. Y Sandra, estoy triunfando, mamá. Lo mismo puede decir a Leo, pero que nadie sepa. Sandra Santana, qué bueno escucharte, Dieguito, un abrazo desde Ubaté. Y bien, continuamos en esta conversación, en esta juntanza esotérica hoy con Alejo, y vamos a hablar, como ustedes saben, el segundo bloque tendemos a utilizarlo un poco para darle una suerte de marco al tema que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de qué es el yaje, más o menos cómo funciona, como de varias cositas que, como se pueden dar cuenta, pues Alejandro tiene el bagaje más que suficiente para poder comentar, para muchos iluminarnos frente al tema. Entonces, pues lo vamos a hacer desde allí. Alejo, cuéntanos qué es el yaje. Bueno, antes que comenzar, digamos, como a responder una pregunta tan profunda, digamos, como tan de raíz como qué es el yaje, pues como que quede claro que esta es nuestra experiencia, ¿no? Aquí en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro recorrido también. Y esta no es una verdad, ¿sí? Es solamente la práctica de lo que nosotros vivimos. Quizá para nosotros sea lo adecuado en este momento de la vida, o lo correcto, o lo verdadero. Pero quizá para otra persona que escuche, que conozca también, que haya vivido el ritual de yaje diferente, pues sea otra cosa. Hablando, digamos, como de la naturaleza, la bebida de yaje, la medicina, es la cocción de dos plantas, de una liana, un bejuco, que es el que lleva por nombre yaje, y una enredadera, unas hojas, que reciben por nombre chagropanga o pinta. Esas dos plantas, la cocción de esas dos plantas es lo que llamamos yajé o ayahuasca. Normalmente esos es como los ingredientes, digamos, como fundamentales que tiene la bebida yajé. He conocido solo de oído que existen otras combinaciones con otras plantas. Yo no las he practicado y si las he tomado, no lo he sabido. Alejo, te iba a preguntar ahí, qué Entonces, pena la bueno, esa es una. interrupción. ¿Este tipo de plantas son como endémicas de un lugar en particular? Pues etnias en Colombia y digamos en la Amazonía hay muchas que practican el ritual de yajé. Yo no sería la persona más adecuada para decirte cuál ha sido la más antigua o algo así. En Colombia, digamos, una comunidad que es autoridad en el yajé, pues es la comunidad Cofán. También porque tiene el Altaita Querubín Queta, que es el representante, digamos, reconocido acá en Colombia para avalar y para dar como conocimiento, palabra y criterio alrededor del tema del yajé. Y digamos como que la tribu Cofán, la comunidad Cofán sería como una de esas comunidades primigenias, pero pues hay muchas, ¿no? Hay muchas. Sí, no, te preguntaba de pronto, se cortó en un momento, pero te preguntaba de si estas plantas, el bejuco del que nos hablabas, del yajé, y las otras dos que se usan en la cocción, son endémicas única y exclusivamente como, yo qué sé, del Putumayo, de la Amazonía, o se pueden encontrar en otros Ah, lugares. ya. Pues necesita el clima, pero digamos como que se dé de forma natural, si sí, el piedemonte amazónico, el Putumayo y de ahí para abajo, no necesita ser el clima ese en el que crece de forma natural. Sin embargo, el yajé y la pinta se cultivan en clima caliente también, ¿sí? Sé que en el eje cafetero hay yajé sembrado y hay pinta sembrada. Eso fundamentalmente, pero que se den, digamos, como de forma natural, no, es allá en el monte amazónico. También he sabido que hay otras selvas en el mundo que tienen yajé, pero desconozco, solo de oído lo sé. Bueno, para mí, pues es eso, ¿no? Es la unión de esos dos. De esas dos medicinas, de esas dos plantas, el bejuco de yajé y las hojas, que son la chagropanga, o digamos, como lo más natural, digamos, lo más básico sería eso, ¿no? Alrededor de eso, pues, están los elementos, el agua, el fuego, la tierra, todo está ahí alrededor de eso, que es lo que le da la vida pues a todo, ¿no? El agua, que es la que permite la cocción junto con el fuego, la tierra, que es la que permite que crece la planta, todo ya hay más profundidad alrededor de cada cosa, de cada detalle. Pero principalmente el yajé como bebida es la cocción de esas dos plantas. Luego, lo que yo te puedo decir y lo que en mi experiencia ha sido, es una medicina que te abre las puertas a conectarte con tu raíz más íntima espiritual, para descubrirte, para reconocerte, en mi caso descubrirme y reconocerme como parte de la naturaleza. De no estoy por encima de nadie, nadie está por encima mío, todos estamos acá, yo estoy acá compartiendo este momento de vida con la naturaleza, con otros seres humanos como yo, con animales, con plantas, con todo cuanto vive, cuanto es y cuanto no vive también. Alejo, yo creo que ahí lo podemos hilar con la siguiente pregunta, que es, ¿por qué crees tú que ha sido utilizado ancestralmente en nuestras comunidades indígenas el yajé? ¿Qué lugar ha tomado en la construcción de las comunidades? Mira, para mí, y por lo que he compartido como de palabra, de conocimiento con las comunidades, incluso con comunidades del norte de Colombia, de indígenas de la sierra, de la comunidad Ica, que hacen prácticas también de ritual de yajé, la forma, lo que estamos buscando alrededor de la práctica de este ritual es una guía. Es una guía para lo que tú necesites, una guía para saber cómo vivir, una guía para buscar la salud, para sanarte espiritualmente, para sanarte físicamente, para sanarte emocional, psicológicamente, como lo quieras llamar ese mundo, esa pequeña parte. Pero también es una guía para saber cómo relacionarse, para saber cómo vivir en comunidad, para saber cómo proyectar, para saber pedir para un buen cultivo, para una buena chagra, para saber para qué funciona esta medicina. Es una guía, es como una biblioteca, es como una escuela, es como la internet de la naturaleza. Qué bello eso. Porque ahora que mencionabas todo esto, he estado pensando en las similitudes, ¿no? Yo soy muy amiga de la integración, ¿no? La integración como principio y como precepto para las espiritualidades. Creo que más allá de integrar los preceptos de otras prácticas, es como tener la habilidad de poder conectarnos con otros. Y en ese sentido, mientras hablabas de todo, de esta perspectiva de que es como la biblioteca, el gran lugar que hay que ir para poder recibir información, como que hay una suerte de símil también con los registros akáshicos. Me pensaba de repente el yagé como una suerte de puente para encontrarnos más allá, pero también pues con una suerte de deidad, por llamarlo de alguna manera, que es la tierra misma, ¿no? Es recibir la comunicación desde ahí. Y en ese sentido iba a pasar a la otra pregunta. Porque claro, como que uno determina desde los registros akáshicos, ¿no? Hay una gran malla cósmica, etcétera, como quienes escucharon el volumen anterior saben más o menos de qué hablamos, como es una biblioteca que almacena las memorias de nuestra alma, ¿cierto? Y pensado como un poco desde ahí, pues siempre es la búsqueda de poder conectarme con otros. Pero si yo me pongo a pensar en la astrología, pues recibo la información de los astros. En el caso de los yorubas, entonces lo recibimos bien sea por medio de nuestros ancestros o lo recibimos por medio de un oráculo que hace uso el orisha para poder hablarnos, ¿cierto? Y hilando toda esta cantidad de ideas como los astros, un oráculo o los registros como Biblioteca Universal, quería preguntarte, Alejo, en ese sentido, ¿de dónde viene la información que recibimos cuando tomamos la medicina, ¿no? Toda la cantidad de imágenes que aparecen, bien sean estáticas, lo que escuchamos, ¿de dónde vienen esos mensajes, Alejo? Eso viene dentro de cada uno de nosotros. Es esa gota, esa fuente divina que habita dentro de cada uno de nosotros, a la que cuando estamos ahí podemos acceder y reencontrarnos con esa red, con esa fuente de conocimiento. Pero no es nada que esté afuera. Todo está ahí dentro. Solo hay que aprender a despertarlo. A veces es aprender a despertar una sensibilidad. A veces es aprender a despertar una conciencia. Siempre, y esto es muy importante, toda esa sabiduría y ese conocimiento no llega de una única forma. No llega, digamos, a veces llega con una visión muy clara de qué es o qué no es. A veces llega con algo que tú escuchas. A veces llega solo con algo que tú sientes. Y el camino de tu vida es la que te permite develar es el misterio que hay ahí. Okay. Bien, me parece maravilloso pensárselo desde el fragmento de divinidad interno, ¿no? Porque sí, finalmente allí se encuentra la información, seguro de lo que hemos sido y del camino que hemos de transitar también. Aprovecho de una vez como para todas las personas que se encuentran en este momento conectadas, si tienen interés de hacerle alguna pregunta a Alejo, pues aprovechen las redes, bien sea para el WhatsApp que tenemos abierto para oyentes de la Vox Populi, por el Facebook Live, si lo quieren mencionar por medio de la página o en el Instagram que lo tenemos activo, entonces pues es el momento adecuado para que pasemos preguntitas para Alejo. Alejo, yo quería preguntarte otra cosita, porque el proceso de limpieza del remedio empieza tan fuertemente por el cuerpo, ¿sí? Como no sé si es correcto pensar que con estas depuraciones del cuerpo físico también estamos trabajando el espíritu. Pues en nuestro pensamiento a veces es útil dividir las cosas, ¿no? Como lo físico, lo mental, lo psicológico y lo espiritual. La base en la esencia es lo mismo. Todo lo que le pase a cada cosa, pues tiene repercusión en cada una de esas divisiones que nosotros hemos establecido. Sin embargo, con el remedio, para hacértelo más sincero, eso sí es un misterio. Yo te puedo decir que he conocido y me ha pasado que en ocasiones he comido cosas que según tradiciones no se deben comer porque no hay viaje, porque no se ve la pinta o porque te va mal físicamente y no me ha pasado nada. Entro en el estado igual, conozco, siento, experimento y no me pasa nada. He conocido otras personas que incluso han hecho, digamos, como no un buen cuidado de su cuerpo, de la dieta, de todo. Y cuando toman la medicina, viven experiencias muy profundas y poco traumáticas en cuanto a lo físico. Ahora, en lo que nosotros practicamos, sobre todo cuidamos mucho no solo la parte de la alimentación, esa es una parte importante, pero es como la parte en la que todo el mundo, digamos, como piensa, ¿no? Como no, el malestar físico a veces queda de querer vomitar o de tener diarrea, pero la experiencia de viaje es una experiencia más que nada sensorial de la mente. Entonces, muchas veces esas preparaciones, según lo que nosotros practicamos y hacemos acá en nuestra casa, en nuestro hogar, deben estar más enfocadas y más proyectadas en esa preparación, en una preparación mental y espiritual para poder hacer uso más profundo de la medicina. No solamente con cuidar la alimentación, no solamente con cuidar tu conducta sexual, no solamente con cuidar tu descanso. También se trata de saber cómo es que estás hablando ese tiempo, con quién estás compartiendo tus palabras en ese tiempo antes de la ceremonia, qué contenido de información es el que estás accediendo durante ese tiempo antes de la ceremonia. Todo eso es muy valioso, todo eso es muy importante para reconocer, experimentar efectos de la medicina muy diferentes. En eso nosotros sí hemos practicado y profundizado mucho. En este tiempo no vamos a hacer este tipo de cosas, en este tiempo mejor vamos a tomar estas aguas, en este tiempo mejor nos acostamos a dormir a estas horas, en este tiempo mejor nos aislamos de las redes sociales, del celular, o de estar hablando con personas, o de tener reuniones sociales, dependiendo de lo que queremos trabajar o profundizar en la ceremonia, en el Sí, ritual. es como no puedes trabajar la medicina si está desarticulada una cosa de la otra, ¿no? Como entender todos como estos fragmentos de nosotros mismos, en integrarlos precisamente, hacerlos un solo ser y no descuidarse de un costado y otro. Claro, seguramente cada quien tiene trazada la manera en la que debe llegar y qué tanto debe depurar, ¿no? Porque también lo decía hace un rato, como pues puede ser un misterio, hay que darle el beneficio de la duda a que la toma. Claro, el remedio pues actúa sobre todo nuestro cuerpo y las zonas que ha de encontrar sucias pues buscará por dónde depurar, ¿no? Pero fácilmente podemos pensarnos también que hay una suerte de vínculo a la hora de yo qué sé, estar conectados con energías no tan positivas en previo a o alimentación demasiado fuerte o riñas, por ejemplo, que seguramente se te pueden ir apareciendo de entrada ahí en la experiencia con el remedio. Así que sí es importante como ser respetuosos de ello y hacia allá iba como esta última pregunta. desde tu casa, además que es importante aclararlo porque no sé si la audiencia se ha dado cuenta, pero Alejo todo el tiempo está hablando de nosotros, ¿no? Y antes entonces de esta última pregunta que es básicamente desde su casa, desde sus prácticas, Alejo, ¿cómo preparan a la persona de manera previa antes a la ceremonia? Pero primero, antes de resolver como este asunto de cuáles son la suerte de reglamentos previos a, quería que nos contaras cuando dices nosotros y mi casa, ¿a qué hace referencia? Hago referencia a mi esposa y a mí, principalmente, y a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, que lleva por nombre Casa Elemental, que son nuestros hijos y nosotros principalmente. Y cómo a través de Casa Elemental nosotros compartimos el fruto de nuestra experiencia y de nuestro estudio en el campo, pues, de la psicología, de la musicoterapia, en mi rol del hombre de la casa elemental y en el caso de mi esposa, de Sofía, pues la parte de la partería muisca y Rueda principalmente. Esas son como las dos ramas terapéuticas de la casa elemental. Y el fruto de eso, pues, son nuestros hijos, como ellos practican y viven alrededor de lo que nosotros experimentamos y probamos en nosotros y en ellos. Sí, porque para la audiencia quiero contarles que Alejo vive como en la casa de ensueños. Nadie se la cree cuando va, ¿no? Alejo es como, ay, Dios mío, la casa de los hobbits, ¿qué es esto? Además que era lo que veníamos hablando en varios programas, ¿no? Si tú no lo aplicas en la cotidianidad y no se vuelve estilo de vida, pues deja de hablar tanta mierda y no tratas de empujar a personas cuando tú no has hecho el primer ejercicio de transformación. Entonces como que ya está toda el proceso de siembra de sus alimentos, está la maloca, como han construido Casa Elemental realmente como un espacio, siento yo, Alejo, también para compartir desde lo que ustedes han construido con otras personas. Y en ese precisamente como consolidar la casa desde lo terapéutico, pues porque Sofi, de quien hablaba Alejo hace un momento, pues es una maestra en estas formas terapéuticas maravillosas como la Ayurveda, que eso también atraviesa fuertemente Casa Elemental, pero pues sí quería que nos comentaras aquí ya para el cierre de este bloque, Alejo, ¿cuáles crees tú que son como los cuidados principales? Porque a lo mejor y varias personas que nos están escuchando han sentido este llamado a acercarse a la medicina, pero no ni conocen la persona adecuada y seguro tampoco los cuidados. Entonces sí me gustaría que nos compartieras cuáles consideras tú como estos cuidados básicos y fundamentales antes de ir a una ceremonia yagé. Ok. El cuidado externo fundamental es tener la plena confianza y honestidad contigo misma, contigo mismo, de que tú quieres hacer eso, de que tú quieres hacer un ritual de yagé. Y darte la oportunidad de conocer, de hablar, de compartir con la persona que oficia la ceremonia, el taita, el chamán, como quieran llamarlo, el acompañante. Esa persona es la responsable de lo que vaya a pasar, y lo que estamos poniendo ahí en una ceremonia yagé es la vida misma. Entonces es muy importante que en el centro de nosotros mismos y en la paz de nuestro corazón sintamos esa confianza para poderlo hacer. No solamente confiando en las palabras de las personas que nos animan a de pronto estar ahí. Es importante tomarnos desde nosotros, desde nuestra perspectiva, ese momento, ese tiempo para compartir con esa persona que da yajé. ¿Por qué da el yajé? ¿Qué está buscando con eso? ¿Para qué lo hace? ¿Él lo cocina? ¿No lo cocina? ¿De dónde sale? ¿Dónde vive? ¿A qué practica la vida? ¿De qué vive esa persona? Eso en cuanto al externo. En cuanto al interno, desde lo que nosotros hemos profundizado y manejado, es muy importante, además del cuidado físico, que es, pues, bajar el consumo en la medida de lo posible. Lo que nosotros practicamos es idealmente 15 días antes de la ceremonia, de cambios de dieta, muy puntuales en cuanto a todo lo que tiene que ver que genere irritación y todo lo que sea ácido o picante. En la medida de lo posible, pues quitar, ojalá de raíz, el dulce y la sal, y estar consumiendo muchas aguas frescas e hidratantes de tiempo, porque la medicina de Yagé es muy caliente para el cuerpo, desde lo que nosotros hemos estudiado y manejado. Entonces es importante que uno cuide sobre todo el hígado ahí. En la parte mental, dependiendo de lo que tú vayas a buscar, como cuál sea tu intención o tu propósito de hacer uso de la medicina, qué es lo que estés necesitando en tu vida, es importante cuidar, sobre todo, empezar a entrar en ti mismo, en ti misma, en un silencio contigo, con tu propia intimidad. Porque el ritual de Yagé es, eres tú contigo mismo, no eres tú con tu compañero, con tu compañera, con la persona que te acompaña. Eres tú contigo mismo, sintiéndote a ti, descubriéndote a ti y develando lo que hay en ti. Entonces es importante que en ese tiempo previo te tomes un tiempo prudente de aislamiento, de no estar compartiendo tanto tu aliento, tus ideas con los demás, sino mirándote hacia adentro, desde ahí, desde esa preparación. Eso es como lo genérico que nosotros siempre sugerimos. Ya para cada caso particular, las personas, por ejemplo, acá en nuestra casa, se comunican al menos un mes antes, unos 20 días antes, unos 15 días antes máximo, y nos consultan, nos dicen, bueno, queremos participar. Nosotros les sugerimos, bueno, en qué quieres cómo profundizar en la medicina, qué conoces, qué te han dicho, por qué la estás buscando, y le mandamos una preparación para esos 15 días antes. Si se puede más, pues todavía mejor. Pero al menos unos 15, 2 semanitas está bien de lo que nosotros hemos visto, como que funciona una buena preparación para poder profundizar en el efecto de la medicina. Fuerte. Ya para cada cosa particular, pues hay también cosas particulares, pero lo genérico es esto que te comparto desde lo que nosotros hacemos. Sí, igual siento como todo lo que mencionas, Alejo, nos debe empujar a quienes te estamos escuchando a pensar como yo siento que a la hora del yagé entrar muchas veces en contacto como con las prácticas occidentales, no con Occidente como espacio, sino estas prácticas occidentales, lastimosamente se pierde mucho de vista este tipo de procesos previos y que seguro también hay varios posteriores. Y lo que hacen es simplemente utilizarlo como un sustituto, como la nueva gran experiencia de su vida, sin hacer ningún tipo de trabajo consciente, ¿no? Porque también siento yo que el no prepararse llevará seguro a largo plazo una suerte de riesgos, ¿no? Por lo que te puede ir develando y al no haber hecho este ejercicio consciente previo a decir qué es lo que voy a ir a buscar, de qué quiero que el remedio me abra una puerta y me comunique, y etcétera. Si no hago esta depuración previa mínima, pues es seguro y los efectos van a ser mucho más fuertes. Y en ese sentido, como que una parte del interés de haber hecho este trabajo y en astrofonías con el yagé es tengamos un poco, primero, de cuidado y segundo, de respeto a la manera como nos acercamos al remedio, ¿no? Esto no es como que me voy a ir a farrear un fin de semana, si esa es la noción, esa es la idea, o solo desde la experiencia por hacer algo distinto. Yo creo que hay que guardar distancia y tomarnos un poco de tiempo para ver cómo nos vamos a enfrentar al remedio, porque puede también traer cosas no tan bonitas venir detrás de eso. Bueno, aquí nos enviaron una pregunta, Alejito, antes de que cortemos con el bloque, y dice Angelita, ¿hay algún determinante para cuántas tomas de yagé necesita cada persona o quiere cada persona? No, no hay un determinante. Siempre va a haber algo nuevo que conocer o que descubrir. Pero mi consejo es no hacer uso de la medicina por hacer uso de la medicina. La razón principal por la que yo me entregué, digamos, como a la guía del Taita Manuel Díaz fue porque un día compartiendo con él, él me dijo, la medicina yagé se toma para no tener que volver a tomar medicina de Yagé, para que tú y todos aprendamos a vivir sin necesitar. Bueno, creo que la respuesta fue bastante clara. Aprovecho entonces, antes de cerrar este bloquecito, para pasar saludos a quienes se encuentran conectados y conectadas. Lina Gisela, saludos, mi Tefa hermosa, madrina, te amo toda la vida para siempre. Dice Paola Rojas, yo llevo 5 años tomando yagé y nunca he tenido pinta. Y el taitica Javier Dorado, que es la persona con la que asisto a ceremonia, me dice, la medicina es sabia y sabe en qué momento debe hacer efecto. Realmente pienso que el yagé es un misterio. Maliro Morales dice, la medicina te busca y así no se tenga pinta, ahí queda la semilla. Siempre debemos ir con un propósito porque es dándole el respeto que merece. Debe ser meramente espiritual. Ah, y el jaguar se alimenta de la raíz de la ayahuasca. Dato, ese dato está rebomba. Muchísimas gracias, Maliro. Bien, pues aquí damos corte al segundo bloque de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. No se nos despeguen ahí del Facebook Live. Siga compartiendo. A quienes estén por www.lavoxpopuli.com les enviamos saludito. También quienes nos siguen en Instagram. Y pues bueno, repitiéndoles, Alejo fue quien nos dio el playlist. Y en este momento vamos a irnos entonces escuchando Gran Espíritu de Jorge Correa. No se desconecte de la Vox Populi. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. De la vida, porque desde lo más más pequeño hasta lo inmenso, puedo encontrar tu amor y tu sabiduría. Llena mi vida, llena mi vida de tu amor y tu armonía. Llena mi alma de tu sagrada esencia y tu sabiduría. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida de tu amor y tu armonía. Llena mi alma, llena mi alma de tu sagrada esencia y tu sabiduría. Quiero pedir perdón por todos mis errores, dame la fuerza para poder mejorar. Porque aquí adentro de mi corazón yo siento que necesito de tu amor y de tu paz. Quiero pedir perdón por todos mis errores, dame la fuerza para poder mejorar. Porque aquí adentro de mi corazón yo siento que necesito de tu amor y de tu paz. Purifícame con el fuego de tu amor y hazme renacer en tus aguas bendita, sanando mi ser con la medicina de la tierra, liberándome con tu soplo divino. Purifícame con el fuego de tu amor y hazme renacer en tus aguas benditas, sanando mi ser con la medicina de la tierra, liberándome con tu soplo divino. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487 y fuera de Colombia vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para parar y desenmarañar nuestras preguntas espirituales, mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Continuamos después de Gran Espíritu de Jorge Currea. Les recordamos, estamos en Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, volumen 4, Plantas Sagradas, Ancestrales y de Poder. Entrevista con Alejandro Torres, conocedor del ritual de Yajé y cofundador de la Casa Elemental, conduciendo Estefanía. Estefanía, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la noche? Bien, yo estoy muy contenta de tener la posibilidad de hablar con el hijo increíble, como nuestros vínculos familiares son muy, muy próximos y siento que no habíamos como tenido una conversación real alrededor de, pues, de su experiencia y de su vivencia con el yajé, así que también para mí es un disfrute poder estarlo escuchando hoy. transmitiéndonos esta cantidad de información que nos debe empujar un poco también a ver hacia adentro, que siento que es una de las intenciones también, por lo menos mías, de cómo nace Astrofonías, no solo como pensarnos el espacio de las conspiraciones desde el mundo esotérico, de qué es lo que está pasando, sino invitarlos e invitarlas a que nos vayamos un poquito hacia adentro. Siento que este es un momento adecuado, pese a lo complejo, a lo difícil, a efectivamente las diferencias que nos separan desde el escenario del dinero, etcétera. Y pues bueno, somos lastimosamente unos pocos quienes podemos dar la posibilidad de sentarnos a preguntarnos y problematizarnos alrededor de qué es lo que pasa con nosotros y con nosotras hacia adentro, como lo mencionaba Alejo hace un momento. Y la apuesta para mí de Astrofonías era eso, como poder ponerles a todas las personas a escuchar diversas voces y encontrar en todo eso información valiosa. Quiero aprovechar para enviar saludos, porque la rompió durísimo ahorita Alejo con Jorge Currea con gran espíritu. Entonces aprovecho para enviarle saludos a Marta Lía, a Gina Quiroga. Paola Rojas dice: el himno de Jorgito Currea me conecta la canción Gran Espíritu. Andrea Silva dice Gran Espíritu también. Gabriela pone muñequitos. Ajo dice Juan David Cano, gran ejemplo de vida. Sandra Santana: Jorgito, grandes recuerdos de las tomas de Yagé. Dice Luis Felipe Torres: hijo, gracias por compartir estos conocimientos con la gran audiencia, tan bello. Bueno, y Gina Quiroga, no, creo que nos va a poner una preguntita. Dice: ahora comprendo más, aunque nunca he podido tener la experiencia de tomar el remedio, siempre pasa algo para que no pueda acudir a las ceremonias. ¿Será que el remedio escoge quien lo toma, o existe un bloqueo interno que no permite vivir esta experiencia? ¿Qué debo hacer, Alejo, antes de arrancar con este tercer bloque? Alejo, ¿nos escuchas? Aló, aló, acá estoy. Es que tenía el micrófono. Tranqui, Alejo. Entonces, para contestarle, sí. Gina, que dice que se le atorpedía un montón el camino para ir a una toma, ¿qué será? ¿Será que, como dice ella, te repito, será que el remedio escoge quién lo toma, o existe un bloqueo interno que no permite vivir esta experiencia? ¿Qué debo hacer? Lo más importante es escucharte, con qué te sientes tranquila tú. Si no te sientes tranquila con no poder hacer uso de la medicina, sigue buscando, pero no lo sigas buscando de la misma forma. Quizás no es el lugar, quizás no son las personas, busca en otros lugares. Y mírate más a ti, ¿no? Lo más importante siempre en este tipo de tomar decisiones de hacer uso de plantas sagradas es tu propia confianza y seguridad. Tener la fe de que lo que vas a hacer lo quieres hacer con la convicción. Eso no quiere decir que no presente el miedo. Uno puede sentir miedo. Es algo nuevo y desconocido. Pero la fe tiene que estar ahí siempre presente. La seguridad en tu espiritualidad. Si en ti habita esa creencia espiritual. Y si no, pues es un buen momento para empezarla a buscar. Bueno, Gina, espero que haya sido resuelta tu pregunta. Bien, entonces en este tercer bloque, para las personas que ya se han conectado aquí a Astrofonías, pues hemos procurado pensarnos en el escenario actual en que nos encontramos, ¿no? Confinados, aterrorizados por un enemigo invisible que anda por allí también, ¿no? Eso también es desde la mirada que lo lean. Hoy compartíamos palabra con un amigo y decía: yo pensé que este momento, pese a lo duro, iba a ser una gran oportunidad, y no más este escenario de la reactivación económica ya entrada, como que rompe con lo que yo pensé que era el devenir de este ser, de esta entidad del coronavirus. Y fuera eso, como lo que hablábamos el programa pasado, ha sido golpe tras golpe desde el 1 de enero, una potencial guerra mundial nuevamente ahí tocándonos a la puerta por el ego de un personaje. Y todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de este año, que indiscutiblemente no había manera de poder imaginar sobre todo la magnitud, ¿no? Desde donde ya lo hemos visto acá en el programa, desde la astrología, desde la letra de Ifá, desde el Reiki, como no había manera de verlo venir, ¿no? En ese sentido, como que este tercer bloque siempre ha estado pensado, bueno, ¿o qué nos podían predecir desde otros lugares frente a este devenir? ¿Cómo leerlo? ¿Qué significa lo que está sucediendo en este momento? Porque ya es extraordinariamente atípico, ¿no? Como estar encerrados, que se haya declarado una pandemia, como todo lo que este escenario del 2020 ha significado. Y pues hoy, desde la mirada del Yajé, me parecía muy interesante que hablábamos con Alejo, bueno, y cómo ponerlo, ¿no? Porque aquí no hay de pronto una suerte de oráculo que te pueda venir a prever, decir como a futuro potencialmente está que suceda esto, sino entendido el Yajé como en el hoy. ¿Qué nos quieres compartir, Alejo? Porque obviamente en este proceso de introspección que estás de forma permanente, seguro, y has acudido también al remedio en este momento histórico para poder encontrar respuestas. Y yo quisiera que nos compartieras desde tus tomas, desde lo que has recibido. ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, cuando me lo preguntaste en otro momento, te fui muy, muy claro como acerca de las razones, ¿no? De entender el porqué de las cosas, pues en nuestra experiencia en realidad no nos saca de ningún lado. Solo nos da más razones como para masticar y quedarnos ahí como rumiando la experiencia y no promoviendo de pronto una experiencia del cambio. Y de lo que les voy a compartir, pues principalmente son también las guías que he recibido de mi maestro en este camino, que es el Taita Manuel, y de nuestras prácticas acá en nuestra casa de ritual de Yajé. Principalmente, pues es un momento que estamos viviendo con la tierra misma, que nos está permitiendo recordar que no somos más que otro habitante de este planeta, que nos ajusta a muchas cosas también, como a ser llamados frente a cómo desde lo individual, en esta pausa que tuvimos, que estamos teniendo de forma obligatoria, nos sentimos con nosotros mismos y con las personas con las que compartimos el cotidiano de nuestros días, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. ¿Cómo estoy viviendo yo realmente? ¿Con quién estoy compartiendo yo? ¿Y cómo individualmente yo estoy como conectándome con estas personas? Eso a nivel individual en un sentido. Luego, en esta pausa de tomar este momento de me siento bien, me siento mal, me siento pleno, cuáles son las cosas que he dejado pendiente, qué cosas son las que me apasionan, porque yo no hago las cosas que me apasionan, porque estoy como en el devenir del afán del cotidiano, del sistema en el que he estado inmerso toda mi vida y no me pauso un momento y descubro, reconozco mis pasiones reales y me esfuerzo y doy el salto al vacío a vivirlas. ¿Cuál es el miedo? Y ahí viene ya como el pensamiento más colectivo, como aprender realmente a practicar la vida pensándose un poquito más afuera de sí mismo y poniendo por encima de sí mismo el bienestar de todos. En este caso de las personas, principalmente con las que compartes tu vida de forma inmediata, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con los inquilinos de la casa. ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Cuáles son mis propias ataduras que yo me he impuesto, que yo me he declarado, que yo me he decretado para relacionarme, para que las cosas sean como yo creo que deben ser. Y no recordando andar viviendo en libertad, donde las cosas fluyen, donde las cosas cambian, donde las cosas siempre están en movimiento. En ese sentido, el mensaje, o bueno, uno de los mensajes como muy puntuales que hemos recibido de la medicina yagé es andar profundizando en nuestro pensamiento, en nuestras propias ideas, de cuáles son esos condicionamientos que hemos puesto a nuestro propio pensamiento. Como por ejemplo, yo estoy bien contigo, Estefanía, si tú me saludas bien. O yo estoy bien contigo si tú amaneces conmigo bien. O si tú estás, por ejemplo, con tu pareja y bueno, yo estoy bien con mi pareja, pero si mi pareja me dedica tiempo, me escucha, me habla y estamos siempre puestos en una condición, en algo externo y no en desarrollar nuestro propio potencial para a nuestro alrededor generar la armonía que estamos buscando y de la cual necesitamos tanto. Esa práctica no solamente sirve para este momento, sirve para el resto de la vida, pero puntualmente ha sido como la tarea que en este momento ha llegado alrededor del remedio para estos tiempos. Sí, bueno, me parece muy interesante porque cuando tú lo hablabas, si yo me pongo tal vez un poco en tu posición, que es común como la toma del remedio, pero por lo que en tu estilo de vida implica la respuesta, en dónde está, hablas tú de lo que ha mencionado hasta el momento el remedio, pero como tú bien lo dices, y creo que eso está bien importante que nos lo pensemos, aquí el escenario no es sentirnos arrinconados por la coyuntura, ¿no? Sino que en efecto deba ser un ejercicio consciente en lo cotidiano, que también es, pienso yo, a lo largo de la que la gente piense que es la conciencia, ¿no? Por lo menos yo desde mi preparación en el escenario de la astrología, pero también en mi práctica religiosa, como que la labor de la conciencia va más allá de decir como estoy despierto y estoy aquí, ¿no? Hacerse consciente es pensarse y pasar tantas veces como se pueda sobre un proceder, un actuar en lo cotidiano, cosas como la que tú acabas de mencionar, porque debo condicionar los afectos, ¿no? Sino dejarlo simplemente ser y fluir, aunque claro, lo hablábamos tú y yo en algún momento mientras preparábamos el programa, como nadie puede pasar por encima de tu sentir y mucho menos desde allí empujarte a decir no, es que no es real, ¿no? Entonces siento que la invitación en esta coyuntura, sí, en particular debido al confinamiento, es como el ejercicio de la introspección, pero siento que, claro, lo que has mencionado debiera ser una labor diaria, lo pienso muy en términos de la responsabilidad, ¿no? Si quiero encontrarme con el de afuera, pues finalmente es mi responsabilidad estar lo más remendado posible, lo más estable posible, lo más firme en quién soy, en las afirmaciones de mi existencia para poder salir y encontrarme con otros. Pero de lo que mencionaste también parece muy, muy bello el escenario de la conciencia colectiva, ¿no? Alejo, no sé si quieras profundizar un poco alrededor de eso, porque también, claro, el encierro te invita a pensarte hacia adentro, pero también es como afirmo estas bases para que posterior a esto vayamos hacia afuera. Y no sé si quieres hacer una invitación a qué tipo de pensamientos debemos generar dentro de nosotras y nosotros. Para poder enfrentarnos al colectivo de manera más amorosa, tal vez. Lo principal es que nunca estamos solos. No estamos solos viviendo ninguna experiencia personal o profunda. La base de eso es aprender a compartir y a conectar con las personas para que entre los que tú sientas esa confianza podamos avanzar, crecer, reconocernos de una forma diferente en comunidad. desde solamente compartiendo con una persona que ya es diferente de uno, gana riqueza. En cuanto a un pensamiento diferente, a una forma diferente, un aliento diferente, una vida diferente, unas costumbres distintas, que te permiten ampliar la forma en la que conoces, sientes, miras, observas. Nunca te cases con tu propia forma de ver la vida, porque esa es apenas una. Y somos un millón en un lago mar. Esa es la riqueza en realidad de la naturaleza. Como aprender a encontrarnos en tanta diversidad y crear armonía a partir de ahí. Quitaron los miedos de comunicar, de hablar, de expresar. Yo quiero esto, me gustaría hacer esto. ¿Quién me apoya? ¿Quién me acompaña? ¿Quién se une? ¿Quién también quiere esto? Y ahí, poco a poco, lo más importante en cualquier camino es la práctica. Entonces es mantenerte. Puedes tener una guía, y las guías están escritas hace muchos millones de años. Y para no irse más lejos, pues ya hay unas guías también en la espiritualidad vigente en este mundo. El budismo, el catolicismo, como religiones muy imperantes ahí. Pero eso es palabra muerta si no se practica. Y hay que practicar hasta que salgan callos. Sí, que sí. Alejo, yo acompaño en efecto lo que dices, precisamente porque lo hemos venido hablando en todos los programas hasta la fecha, y es como, bien sea la forma de fe, conexión, canal, lo que sea que construyas, pero que te haga poner, sí, te empuje a poner la mirada adentro para reconstruirte siempre y estar de la mano con el cambio, con la flexibilidad también en términos de no me puedo poner de pie sobre la radicalidad. Es que eso me parece muy lindo de lo que has mencionado durante toda la entrevista, como yo lo hablo desde mi experiencia, desde cómo lo he consolidado con mis maestros, pero también como desde mi práctica de vida en el hacer y en cómo he construido mi hogar, ¿no? Entonces está muy bueno pensarse, y bueno, la verdad es una cosa abierta que seguramente habita un fragmento de ella, así como una parte divina está dentro de nosotros, la verdad también. Entonces tener la capacidad de compartir con otros y con otras y construir pese a la diferencia, esa me parece como una palabra clave en este momento, que sí, en efecto, sí, si yo lo pongo a pensar, creo que es el deber ser desde el principio, pero pues hemos estado muy sordos ante esta situación, y yo sí creo que la cantidad de eventos que han venido pasando, enunciados desde múltiples visiones, además, lo que nos empuja es como este pensamiento era una obviedad, marica, o sea, no estás descubriendo que el agua moja. Es obvio que si no construyes colectivamente estás fregado, es decir, eres un animal social. Desde ahí nomás estaban puestas las condiciones, pero siento que simplemente decidimos cerrar los oídos y dejarnos llevar por el ritmo de la cotidianidad y ya fue. No necesito pensarme tanto al otro, ni hacer un ejercicio consciente de quién soy y cómo me relaciono con esa otra edad, ¿no? Simplemente voy andándola y sobrevivo como puedo. Dentro de la charla que teníamos previa a este tercer bloque, mencionaste algo que a mí me pareció súper importante, Alejo, y es que las razones no cambian nada, y a mí eso me dejó muy, muy marcada, porque yo también siento que estar buscando culpables nunca sirve para un carajo. No termina siendo transformador en ningún sentido, no es como... Sí, te ayuda a atacar un poco la raíz, pero yo siento que trasciende por mucho eso, es ir a la búsqueda de la solución del problema. Y cuando dices como las razones no cambian nada, siento que es una reflexión a ni el coronavirus, ni todo lo que ha venido sucediendo, ni la futura situación económica va a transformar nada, porque realmente como el ejercicio de transformación es interno, ¿no? Alejo, no sé si ibas hacia allí con eso. Sí, en realidad, pues son las dos cosas, ¿no? Es tanto lo interno individual como lo colectivo. Pero debe surgir en algunos momentos del interno. Y en otros momentos es el otro o los otros o la comunidad la que te inspira a encontrar ese propio amor, esa propia mirada más clara dentro de ti. A veces solo necesitas una inspiración de alguien que te conmueva eso, de alguien que te despierte eso. Es como si comenzaras la mañana y tuvieras la decisión: hoy voy a estar molesta con mi pareja o hoy voy a estar feliz con mi pareja. Y eso no depende de tu pareja. Depende de cómo quieres tú crear la armonía con tu pareja, desde el interior. Y a veces yo puedo despertarme y estar molesto, pero mi pareja es la que me inspira con una palabra, con una mirada, con un gesto, a recordar que puedo estar bien, que puedo sentirme mejor. Por eso es importante las dos cosas, tanto la mirada hacia adentro cuando existe la posibilidad, el discernimiento, la claridad de hacerlo. Cuando no, es mejor compartir el aliento para que encontremos esa inspiración con otras personas que nos permitan tener ese discernimiento, aclarar un poco la visión, aclarar un poco los sentimientos del espíritu para poder conectar con eso. Sí, yo creo que ahí el asunto es ser conscientes de que no todo el tiempo podemos solos, ¿no? Como a veces siento que suele sucedernos que en el camino de procurar ser uno lo más consciente posible de quién es, hacia dónde va, cómo camina, cómo se construye con el otro, bien sea desde el escenario de la máscara, como ustedes opten desde su propio espíritu y tener abierto de manera constante el corazón, también es importante en este momento ser conscientes de que no siempre la vamos a lograr solos, que bueno, la coyuntura, las circunstancias nos han empujado también a lugares que de repente también no visitábamos hace un montón y que no nos pensábamos. Y es justo lo que dice Alejo, ahí es donde siento yo que está la preponderancia del colectivo. Cuando yo definitivamente no la logre y ya, o bien sea que el corazón está muy abierto y duele mucho, o por las circunstancias que sea, como si estoy un poco cabeza abajo, pues que sea ese otro, esa otra, en mi caso, yo qué sé, los perros, las plantas, lo que sea, poder entender en todos ellos una paridad y que desde ahí el más mínimo acto me ayude un poco a despertarme, a llenarme también un poco de aliento divino, que pues obviamente ante la coyuntura a veces no es tan fácil. Alejo, nos envían, voy a aprovechar para pasar por ahí saluditos. Nos saluda Rubén Guzmán, saludos Dieguito, te queremos. Marcela Albarracín, saludos, gracias por tu compartir. Gina Quiroga dice gracias. Maliro Morales es quien nos envía la pregunta, Alejo. Y dice, pregunta, ¿tú, Alejandro, crees en Cristo o cómo lo ves? ¿Cómo lo relacionas? Lo pregunto porque recuerdo lo que el Taita me explicó en mi primera toma. Él dijo que la medicina Dios nos la dejó en la naturaleza y los Taitas son cuidadores de ella y nos guían a través del yagé, yopo, ambil y otros remedios. Aló. Sí, no, la pregunta es cómo ves a Jesús, ¿Y cómo lo otros relacionas qué? con este ¿Qué y hay un...? otros remedios. Ah, ok. Ah, ok. Pues yo vengo de una familia católica. Tengo creencias cristianas. No practico, no voy a la iglesia. Pero en lo que creo que fueron las enseñanzas de Jesús, lo que considero que es importante para mí, lo busco incorporar, pero digamos, no es una entidad espiritual o un dios en el que de pronto yo rinda culto o le pida por mis días o por mi claridad mental o espiritual, o por mi prosperidad. No. Lo veo como un maestro, que dejó unas enseñanzas que me sirven. Y yo decido si las practico o no. Así como está el Buda, así como considero a Krishna, todos como manifestaciones de la espiritualidad. Y a veces así con otras personas que me encuentro en el camino y a veces con una palabra o con una acción encuentro esos mismos mensajes. Y ellos en ese momento son los maestros. Sí, cada quien tiene sus propias maestrías para usar en otros. También es como siento yo la mirada sobre la maestría que implica eso, ¿no? No siempre para hacerse maestro, que es un poco lo que hablábamos en el programa de astrología, como Plutón tiene muy mala fama, ¿no? Que es el Hades y es súper frío y es, pues porque no sabe tampoco otra manera de hacerlo, pero es uno de los procesos maestros más bellos, ¿no? Porque si no viene en el mejor frasco, no es el más bonito, seguramente es el más doloroso, pero a la hora de poder trascenderlo, llegar del otro costado, entonces habrá valido la pena como todo lo que este maestro vino a entregar. Bueno, espero hayan sido como satisfechas todas sus preguntas alrededor del tema del yagé. Nos vamos de este tercer bloque y venimos con el cuarto. Por favor, eso sí, no se nos despeguen. Quiero saludar a todas las personas que ahora permanecen en el Facebook Live. Tenemos como 28, hemos tenido 30 personas conectadas, así que les envío un abrazo, un beso enorme a todas las personas que nos están escuchando y espero que el programa sea enriquecedor para quienes están conectados y conectadas. Y pues bueno, continuamos aquí con la siguiente canción de nuestro playlist, Tu vida iluminar, de Danza Colibrí. Por favor, no se despeguen de www.lavoxpopuli.com y continuamos para el cuarto bloque de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, volumen 4. Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Te vuelvas a levantar. Conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Aquí al cuarto bloque de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, en su cuarto volumen, hoy que tenemos de invitado a Alejandro Torres, conocedor del ritual del Yajé y cofundador de la Casa Elemental. Bueno, ya para este último bloque que nos queda, pues primero quiero recordarle a la audiencia que hemos procurado siempre pedirle a quienes han estado como interlocutores en la mesa de cada noche que hagan una invitación desde su práctica, bien sea forma de ritual, en el caso de Alejo, no sé, finalmente, porque me dijo como, no, déjame fluir, yo veo qué hago en ese momento. Entonces también para mí va a ser una sorpresa qué va a ser en este momento, pero pues la idea es un poco ante la situación que vivimos y procurar también darles herramientas a las personas que nos están escuchando en este momento, frente a cuál es el trabajo que hay que hacer. Entonces pues Alejo, dejo abiertos los micrófonos esperando a ver como qué regalito nos traes esta noche para todas las personas que están conectadas en www.laoxpopuli.com. Bueno, ya para terminar este último bloque, aunque creo igual de lo que hemos compartido en esta noche, hay varias cosas que de pronto resuenan en cada uno, en cada una, y uno dice, chévere de pronto experimentar la vida así, chévere de pronto probar, hacer las cosas de una forma distinta, pensando un poquito más allá de mí. Porque digamos como tareas de las que de pronto hemos compartido y hablado, sobre todo ahorita en este último bloque, está eso. En un primer momento es muy importante no reprimirte nada. No estamos en ningún estado ideal, ni somos ningún dios, ni somos maestros todavía, como para vivir en un estado de plenitud emocional o mental o espiritual. Estamos en el camino. Y cada forma es igual de valiosa y de respetable. Entonces, en ese primer sentido, lo más importante es tener la conciencia de no reprimir nada de lo que sintamos, ni de lo que expresemos. Pero luego tener la conciencia para si de pronto herimos, si de pronto hicimos sentir mal, si de pronto nos estamos construyendo con esa persona, esas personas, esa familia, pues tener también la claridad en la quietud de nuestra mente, de nuestra alma, de construir de una forma diferente. Para eso hay un ritual que nosotros practicamos seguido, que se trabaja con los cambios de la luna. Y un buen momento, o el momento digamos más propicio para comenzarlo, es en el cambio de la luna nueva. Okay. Se puede practicar de la siguiente forma: un día antes, durante y después de cada cambio de luna, estar despierto en el cambio de la luz del amanecer, de la noche al amanecer, que es sobre las 4:30 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana, dependiendo de la zona del país y de la tierra en la que estemos. Pero acá en Bogotá, Cundinamarca, es como entre esas horas, como 4:00 de la mañana y 5:30 de la mañana, podemos observar muy bien el cambio de la luz de la noche al amanecer. Y durante ese momento, hay dos cosas que son, digamos, como profundas de experimentar. Además de estar observando esta luz, hacer en algunos momentos una meditación con los colores, de los colores que contiene el arco iris. Esa es una. Y la otra es, mientras estás viendo este cambio de la luz, en lo que sea que tú creas espiritualmente, en lo que sea que tú creas que es trascendente para ti, en ese momento, en la quietud de tu mente de esas horas, es momento para pedirle, para pedir a esa espiritualidad, para pedir discernimiento, para pedir guía, para pedir fortaleza, para pedir sobre las cosas que tú reconoces en tu vida, quieres ser, quieres fortalecer, quieres edificar, quieres nutrir, quieres proyectarte. Eso durante un ciclo completo de luna. Luna nueva, creciente, llena y menguante. Eso es algo que tú lo puedes practicar en cualquier lugar del mundo, donde sea que estés. No necesitas de plantas específicas, no necesitas de velas, no necesitas de nada. Solo de despertarte a tiempo y de contemplar y pedir. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Procuraré, Dios mío, yo soy enemiga de la madrugada, pero hay que hacerle a todos quienes nos están escuchando. Bueno, es importante hacerlo. Estos cambios de luces también como que nos invitan al amanecer, a irnos siempre de la mano de la vida, y siento que esto, todo lo que conectamos, lo que le entregamos al universo, como que también es una suerte de semillas que progresivamente vamos a ir viendo lo que hemos cosechado en el camino haciendo este tipo de trabajos conscientes. Y que, Alejo, muchísimas gracias. Y pues bueno, yo quiero aprovechar el momento para pedirte que nos cuentes qué es Casa Elemental. ¿Aló? Te escucho, Alejo. No, sí me escuchaste. Pero no, les estaba... ¿Me quedé pedirte qué? Que nos hablaras acerca de qué es el proyecto Casa Elemental. Ok. Bueno, Elemental, como les dije hace un momento, es nuestra casa, ¿sí? Es el nombre que hemos decidido para nombrarnos a nosotros, a mi esposa, a mí, a nuestros hijos, a nuestro hogar, nuestra familia, que no depende de un espacio físico en realidad, ¿sí? Es más lo que nos que estamos juntos en esta vida, y que esta vida es para compartir todo lo que tenemos. Tanto nuestra presencia, a veces solamente el oído, una escucha, a veces una palabra, a veces algo más profundo, un consejo, una terapia, una medicina, un compartir, un contacto, un masaje, un acompañamiento, algo más sutil o más profundo. Pero Elemental es eso. Es donde nosotros entregamos los frutos de nuestro conocimiento y de nuestra práctica abiertamente a las personas que resuenan con nosotros y con lo que hacemos. Ok, Alejo, no quiero errar, pero pensaría que es como la apertura a una suerte de centro terapéutico también, ofrecerte a ti, a tu esposa, a tu experiencia. Ella, como lo mencionaba hace un momento Alejo, Sofía, trabaja desde la medicina ayurveda, y como que siento que lo que hacen es poder vincular todos estos conocimientos para hacer acompañamiento a quien quiere ir a golpear la puerta, ¿no? Sí, en realidad, pues... Nuestra base, digamos, como de vida es lo terapéutico, pero si lo miramos más de base, es la vida en general, ¿sí? Es desde aprender a sembrar, desde tener una huerta, el proyecto en el que estamos acá en este momento en nuestra vereda, con tantos hermanos y amigos en comunidad, de construir huertas en cada espacio, de tener nuestro propio alimento. Desde ahí comienza lo terapéutico, ¿sí? Lo terapéutico puede ser cualquier cosa. Pero es más como de conocimiento de vida que genera bienestar, que genera salud, ¿sí? Como que nos conecta a estar más armónicos con nosotros mismos, como en mayor consonancia con nuestro propio bienestar, con sentirnos realmente plenos, no estar ahí como ah, será que No, no, se puede estar bien. Hay que trabajar. Mucho. Hay que elaborar, hay que cultivar. Ajá. Así es. Bueno, aprovecho para saludar a María Romero. Dice, me alegro de escuchar y aprender con personas como ustedes. Paso saludo, perdón, para Andrea Silva, Paola Rojas, Lena Frigg, hermosa canción, Jorgito. Aparece Rocío también por ahí saludando. Bueno, aún tenemos bastante compañía. Alejo, para las personas que nos han estado escuchando el día de hoy, ¿cómo hacer para contactarte? ¿Cómo contactarse también con el proceso de Elemental? Bueno, digamos como la red principal que estamos moviendo ahorita es nuestro Instagram, casa.elemental.despierta. Es como donde estamos compartiendo más o menos seguido lo que hacemos, lo que estamos practicando ahora y la apertura también en la que estamos teniendo. Pero podemos dejar también nuestros números de WhatsApp aquí con la Vox Populi para que nos contacten si sienten Claro que alguna sí. resonancia con lo que hemos hablado ahoritica hoy en la noche. Estamos ahí pues como con la apertura en este momento, pues dispuestos a abrir este espacio, Casa Elemental, para quienes quieran construir alrededor de los sueños de todos también. Alejo, saludos a la audiencia de nuevo. Y aprovechando justamente esa invitación que haces, quiero que le contemos un poco a la gente de este proyecto y también de un poco la excusa de este encuentro que se gestó tras el cuarto volumen de Astrofonías, y es empezar a conspirarnos justamente un espacio donde compartamos estos conocimientos, estas sabidurías, como tengamos ese encuentro y nos juntemos alrededor de la palabra también. Con Casa Elemental, y se supone que vamos a ir este domingo, entonces también cuenta a la gente un poco qué nos vamos a poder encontrar en ese espacio y qué queremos que salga de ese espacio. Bueno, en ese espacio vamos a hablar puntualmente de qué es lo que nosotros nos dedicamos, qué es lo que tú puedes encontrar con nosotros alrededor del campo terapéutico ya hablando. Sí, tanto de la medicina ayurveda y de la medicina muisca y la partería que maneja mi esposa, como de la musicoterapia, la psicoterapia, la psicología y todo lo que tiene que ver con lo que he venido aprendiendo del ritual de Yajé y de las plantas de alrededor de eso puntualmente. Y sobre todo de los espacios que hay para que puedas, como sobre todo, tonificar tu cuerpo, tonificar tu mente y las propuestas que tenemos para eso, desde lo que manejamos acá. Vamos a hablar en realidad un poco de la historia también de Elemental, de nuestro camino recorrido y de las propuestas que hay para tejer y construir. Ok, Alejo, aprovecho para pasarte un saludito aquí que creo que están usando el perfil de Gabriela Verde, pero es Jorgito. Dice, nosotros les amamos y agradecemos, amigos luminosos y amorosos, comunidad, familia, seres humanos. Este tipo de comentarios creo que dan cuenta del tipo de seres humanos tan maravillosos y mágicos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Astrofonías. Yo no sé, pues bueno, me voy así como con avisitos para parroquiales. La otra semana de Astrofonías por ahora es como una suerte de misterio, pero ya ahorita les comentamos rápidamente la agenda que tiene la Vox Populi para el resto de semana. Pero sí quería como pedirles pues a las personas que han estado conectados de manera permanente que si les interesa algún tipo de tema en particular y lo quieren comentar, pues bueno, háganlo y buscamos. Yo podría asegurar que nos vamos a conectar un poco también con la onda muertera la otra semana. Estamos ahí en negociaciones con el Tatán Quincy para poder tener una conversación alrededor del Palo Monte. Así que bien, lo dejo ahí puesto, ¿no? Nuevamente decirles que desde mi propio trabajo pues pueden contactarme por medio del Instagram es.insuasti o Estefanía Insuasti por Facebook o dejar sus comentarios por ahí en la box para quienes quieran trabajar conmigo desde el escenario de la cartomancia. Así que ahí queda abierta la invitación. Espero de todo corazón que todas las personas hayan disfrutado muchísimo el programa, la música, que además creo que casi en todo metido mano hermano Alejo también desde la música. Y pues Alejo, una despedida antes de terminar el programa. Bueno, pues agradecerle a la Vox Populi por la invitación, por abrir este espacio también y por motivarme, por incentivarme también a llevar a la realidad esta intención que, como les comenté al inicio del programa, había tenido desde enero. Alrededor del tema del yajé y del ritual de yajé hay muchas cosas por poder abrir, por poder compartir, por poder construir entre todos. Y también, pues como les mencioné, hay muchas versiones. Hay muchas versiones de ritual, hay muchas formas de ritual, cada una desde mi forma de ver respetable. Y cada quien llega al espacio con el que siente que resuena. Y ahí está hasta que siente que resuena. Entonces les agradezco la escucha, les agradezco el espacio y le agradezco a la espiritualidad también que me permitió hoy estar acá presente, compartiendo por primera vez al público, como en general, lo que hacemos y las enseñanzas que he recibido del Taita Manuel Díaz y de la Fundación Escuela Cantos de la Tierra, que es el nombre que lleva todo el proyecto que tenemos en Mocoa con el Taita y la comunidad que hemos tejido alrededor de esto. Nada, mandarles mucho, mucho abrazo fraternal, mucha energía linda, mucho amor, mucha bendición y comprensión para todos, mucha fortaleza para estos tiempos también. Sea lo que sea pasar, no es fácil lo que estamos viviendo, entonces sostengámonos también a veces solamente con el pensamiento, con una buena idea, una bonita intención. Basta para conectar con las personas que estuvieron hoy escuchándonos en sintonía con la Vox Populi. Basta a veces solamente eso, una intención para entrar en armonía. Y lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día. Alejo, Gracias a yo. ti, Estefanía, No, y también. eso te iba a decir, marico, me siento tan honrada. Qué pena. Me siento tan honrada de como que de una u otra forma hayas escogido el espacio de Astrofonías y esta apertura tuya a la radio, ¿no? A vincularte con este proyecto que seguro el llamado era por algo. Así que solo quería agradecerte infinitamente por darme a mí el honor de ser quien abriera los micrófonos y de tener esta citica del día de hoy y permitir también que todas las personas que se han encontrado conectadas, súper lindos y juiciosos toda la noche, pues y con tanto amor, ¿no? Porque por ahí te dejan como Paola Rojas, gracias, estuvo súper el programa, Rocío, como gracias, Tefa y Alejo, gran aprendizaje. Sí, en efecto, trajimos un ser humano maravilloso para que nos iluminara con un tema que además es tan próximo a nosotros, a nuestras raíces, a quienes somos, poder vernos reflejados en ello y escuchar de una persona que siento que transmite tanta paz y que en ello se ve la práctica del remedio. Alejo, mil besitos y abrazos y gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias, feliz noche. No, gracias a vos, gracias a la audiencia que estuvo conectado todo el rato y conectada todo el rato, al oyente imaginario que le voy a escuchar este podcast y rápidamente les invitamos, les recordamos que mañana tenemos Sonoravirus capítulo 24 y va a ser un Sonoravirus especial porque desde las 7 vamos a estar en línea conectados con el proyecto Somos Enlace, que es la iniciativa de UNICEF y la otra juventud, la Fundación La Otra Juventud, de la cual hacemos parte 19 medios de comunicación nacional, radiofónicos, alternativos y 19 organizaciones. Entre organizaciones y medios estamos construyendo esta plataforma que está pensándose en este momento el territorio en términos de COVID, de lo que está pasando y también en términos de los nuevos hábitos que debemos gestionar y que debemos aprender y desaprender también. Entonces, mañana desde las 7 vamos a estar primero con la conexión Somos Enlace y luego vamos a estar comenzando el capítulo número 24 que se titula, ya les digo, se titula así, Que no falte el agua y vamos a hablar justamente pues de la importancia del agua con las siguientes personas: Mauricio Madrigal, Elizabeth Otálvaro, Miguel Ángel Salas y Alejandro Langlade. Va a conducir Osman, ese es el proyecto también acompañado y apoyado por la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto. Entonces mañana desde las 7 de la noche, Sonoravirus, capítulo 24, que no nos falte el agua. Y el jueves vamos a tener Tóquese el Tema, volumen 9, con Guillermo Bocanegra, un guitarrista que conocimos ahora en el Festival de la Tigra en febrero en Piedecuesta, y ha decidido como regalarnos algo de su música. Entonces vamos a estar ahí el sábado 16, lanzamiento del proyecto Somos Enlace, también lanzamiento de dos espacios que nos hemos venido conspirando y que surgieron justamente del Sonoravirus. Entonces, para las personas que están interesadas también en explorar un poco con su cuerpo y que se engancharon con el Sonoravirus justamente del Día de la Danza, el sábado a las 9 de la mañana vamos a comenzar con este espacio nuevamente guiados por Margaret, donde vamos a explorar desde el cuerpo. Y luego nos vamos a ir con algo de cocina en vivo. Vamos a ver cómo nos va con televisión. Vamos a ir con cocina en vivo, con huesos y el proyecto de la salsa chilera. Y el domingo vamos a terminar con Elemental. Entonces esta semana apenas comienza. Invitadísimos a que se peguen a la radio, a que se peguen a todo lo que esté sonando por ahí, menos los medios de comunicación. Uy, sí, a y desinformación. Favorcito, sí, por favor, ven. Aprovecho para cerrar. Dice Maliro Morales que el juego, los invitados, la mesa de trabajo y en general esta conspiración espiritual, juntos somos más fuertes. Javi dice: excelente, mucho aprendizaje. María Romero: gracias por esa enseñanza, se les quiere, me encantó el programa y más escucharlos. Andrea Silva nos dice: feliz noche, mil gracias por estos espacios. Y pues bueno, yo creo que me siento profundamente honrada de tener la posibilidad de trabajar en esto, que sea un producto que les guste, que les conecte, que resuene y pues que sea de difusión para todos y todas. Invitarles, como siempre, a quienes están conectados, procuremos la coherencia, procuremos el amor y procuremos no estar hablando de espíritu si no estoy capacitado para conectarme, para sentir y para vivir por medio de este también. Así que bueno, se les quiere muchísimo a todos y todas. Nos encontramos en Astrofonías dentro de 8 días. Espero que ahí estén también súper conectadísimos y conectadas. Y bueno, los dejamos en este momento con la canción Kundalini. Que tengan muy bonita noche. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Thank you.